Lo que está de moda es ser un empresario. Tener una pequeña o mediana empresa es algo que hoy se ha vuelto mucho más fácil que hace tantos años. La verdad es algo bueno, inteligente y que la verdad no te puede volver millonario, tal vez, pero sí te deja algo que darle a tus hijos o a tus nietos. Este es el podcast de Nación Neón con Miguel Castro. Te presentamos el éxito de hacer un negocio disfrutante. Pues bueno, vamos a empezar terminando con este estereotipo de que hacer un negocio es complicado. ¿Por qué no le? Hacer un negocio es algo de lo más simple hoy en día. Hay chicos de 14 años que ya son capaces de hacer su propio negocio en internet. Dicen que un negocio en internet gana más que un negocio en tierra. Pero hay gente a la que no se le da la computación, la tecnología o el internet. Y es válido. No todos tenemos que saber cómo manejar una Mac. Pero no todos sabemos cómo, no sé, restregar el piso, por ejemplo. Lo que yo trato de enfatizar aquí es el hecho de aventurarte a vender algo a la gente que necesita. Por ejemplo, voy a hacer algo tan fácil, digámoslo de esta manera. Si yo quiero hacer un negocio de computación, voy al centro, ahí a la esquina de República de Uruguay, y ahí se encuentran proveedores que te venden una caja de 10,000 pesos, por decir algo, que contiene más de 3,000 piezas para vender. Y todas puedes vender, siempre y cuando tengas el gancho. Y el gancho es exactamente lo que estás pensando. Lo que atrae al público. ¿Cómo encontrar un gancho? Número 1. Pasa por las tiendas, pasa por los lugares y ve lo que la gente está buscando. Si tú ves una tienda atiborrada, ve por qué está atiborrada. Eso siempre ayuda. Además, también puedes buscar y buscarle hasta encontrar. Cuéntale a tus familiares, a tu abuelo, a tu hermano, a tu tío. Ellos tienen la información válida y necesaria para que tu negocio salga. Número 2. También tienes que, en cierta manera, ahorrar un poco de dinero. Hay empresas que se levantan con 50,000 pesos. Hay otras que necesitan más dinero, dependiendo, claro, de lo que sea. Puedes pedir un préstamo a un banco, pero siempre recuerda que si vas a pedirle algo al banco, estás seguro que lo puedes pagar. Además, siempre existe esa idea elitista de que tal vez no me ayude, tal vez no. Quítate esos miedos. El que no arriesga, no gana. Eso es un hecho bastante interesante y que tal vez deberías aplicar en tu vida diaria. Número 3. Creo que ni siquiera estaba contando, pero bueno, como sea. Número 3. ¿Qué hacer después? Ya que tengas los productos, recuerda darle un precio que no te estén robando y que te deje algo. No vas a vender una memoria de 2 GB a 3 pesos. No, claro que no. Pero tampoco la vendas a 700. Véndela a 150, 120 pesos. Mientras que en una tienda común te la venden a casi 200 pesos. Eso es lo que se le llama mercantilismo. Necesitas promocionarte. Y qué mejor que promocionarte en un medio que se pueda escuchar. Este es el podcast de Nación Neón con Miguel Castro. O en algún lugar donde siempre va a pasar algo. Por ejemplo, si vas a poner un negocio de un billar, no lo pongas en un lugar donde hay puro betarrón, puro ñor de 70 años que ya no puede jugar billar. Ponlo en donde hay chicos, cerca de escuelas, cerca de barrios. Ahí es donde siempre tendrás la buena clientela. Siempre ubica el lugar. Número 4. Para todo necesitas dinero. Recuerda que los precios también los tienes que pagar y los productos también. Así que ponte al día con tus deudas y no dejes endeudado nada que tus hijos no puedan pagar. Estas son algunas cosas básicas que tal vez puedas necesitar cuando haces un negocio. Yo soy Miguel Casma y esto fue Nación Neón. Hasta la próxima. Este fue el podcast de Nación Neón con Miguel Casma.